Bien, lo tengo a Pedro Obrigues ya en la mesa de trabajo. Creo que vamos a hablar sobre la masacre de Orlando, ¿es así? Sí, porque me parece que fue un tema muy fuerte el domingo, ¿no? Además con implicancias o muchas puntas que se abren, más en un año electoral. Les recuerdo que hay elecciones en Estados Unidos en el año, en el mes de noviembre. Y una figura que aparece como Donald Trump que no deja de sorprender. A veces nosotros nos asombramos de las operaciones políticas acá, de las operaciones mediáticas. Uh-huh. Y en más de una oportunidad, Roberto, cuando estábamos en Nacional, yo te he comentado operaciones que se realizaban en Estados Unidos, que la verdad algunos de nuestros comunicadores son realmente de tercer mundo, comparándolo. Donald Trump ahora está insinuando que Barack Obama apoya al ISIS y que él no salió a condenar al ISIS el domingo en la noche justamente por eso. Obama fue muy cauto el domingo en la noche. Uh-huh. Él no dijo ni que eran musulmanes ni dijo que fue el ISIS porque no había suficiente información al respecto. Obviamente Trump inmediatamente lo castigó diciéndolo que le estaban cubriendo al ISIS. Hay muchos sitios conservadores, yo alguna vez te lo comenté también, recuerdo en nuestro programa en Nacional, porque yo estoy suscripto a varios sitios conservadores de los Estados Unidos, sí. Conservadores de derecha, de extrema derecha, que te mandan mails todos los días, y que son muy interesantes por cómo ellos construyen una determinada realidad. Y Trump se monta mucho sobre eso. Sí, porque están a la derecha de Tea Party. Sí. Las milicias. Sí, tipos que apoyan la extrema derecha y que además inventan historias. Que están en guerra con Washington. Que están en guerra con Washington, sí, por supuesto. Y ahora Trump las reflota. Por ejemplo, esto de tratar de dibujar ante el gran público que Obama es un agente del ISIS. No es la primera vez que se dicen cosas terribles de Obama. Hubo toda una campaña durante bastante tiempo para tratar de demostrar por sectores de la extrema derecha en Estados Unidos que Obama no había nacido en Estados Unidos. Uh-huh. Tuvo que salir a mostrar su documento, no importa, ya lo instalaron. Y después hubo otra gran campaña para decir que Obama era musulmán. Y efectivamente, cuando se hacían encuestas en Estados Unidos respecto de esto, bastante tiempo después, ¿usted cree que Obama o qué religión profesa Obama? Un gran porcentaje decía que era musulmán y un gran porcentaje decía que no había nacido en los Estados Unidos. O sea, lo que son las operaciones políticas mediáticas, donde tampoco se paga. Y el conocimiento también de la faceta paranoide, digamos, un sector de la sociedad importante, ¿no? Absolutamente. Ahora, esto entronca con la famosa islamofobia. Ahí Trump también otra vez se monta sobre esto, diciendo no voy a dejar entrar a los musulmanes que vengan de países donde tienen tradiciones, costumbres tan diferentes a la nuestra. Ahora, hay un detalle interesante. La islamofobia en Estados Unidos no nace después del atentado de las Torres Gemelas. Porque uno podría pensar, después del atentado de las Torres Gemelas, y claro, bueno, la gente dijo, ¿quién hizo los atentados? Árabes, musulmanes. Por lo tanto, hay que cuidarse los árabes musulmanes. Uh-huh. La islamofobia es anterior. Viene después de la caída del muro de Berlín, de la desaparición de la Unión Soviética, muchos textos escritos sobre esto, hay un famoso texto de Samuel Huntington, un politólogo que escribió sobre el choque de civilizaciones, y en el año 95, cuando un blanco de extrema derecha en Estados Unidos destruyó un edificio federal en Oklahoma y mató a casi 200 personas, salió todo el lobby pro-israelí antimusulmán a decir que habían sido grupos islámicos, que era falso. Sin embargo, ya ahí se construyó la sensación de que los musulmanes vienen a comernos. La construcción de un otro enemigo. Un otro global. Enemigo. Sí. Pero el enemigo que Estados Unidos siempre construye, volviendo a lo que pasó el domingo y esa masacre, en realidad el enemigo es interno. Cuando uno revisa los datos, cada vez que hay una masacre, yo tengo un gran archivo con esto, porque hay tantas masacres con estas características en los Estados Unidos, que voy acumulando los datos. Cada vez que aparece una masacre, te aparecen muchas ONG en Estados Unidos que tienen los datos del uso de armas de fuego. Hay muchas ONG muy buenas que hacen estudios muy serios respecto al uso de armas de fuego. Hay una que demuestra claramente con datos que desde 1968 hasta hoy murieron más ciudadanos estadounidenses por el uso de armas de fuego, sea accidente, asesinato o suicidio que en todas las guerras que llevó adelante Estados Unidos desde la Guerra de la Independencia. Ah, te puedo creer. Bueno, esto fue un artículo que retomó Nicolás Kristof, que es uno de los principales columnistas del New York Times, en agosto del año pasado, en base a otros estudios que se habían hecho. Vos lees los datos, yo no quiero aburrir a los oyentes con tantos datos. Aburra. No, no lo vamos a aburrir. Pero los datos son espeluznantes, no lo podés creer. Más de 1.400.000 personas murieron en ese periodo del 68 en adelante por el uso de armas de fuego. Porque el acceso es tan fácil, y además hay datos que son terribles, porque chicos de 2 años manipulan pistolas que tiene la madre en la cartera y terminan matando a la madre. Y no lo digo esto para asustar, esto pasa, ¿eh? Pasa y mucho. Uh-huh. Porque claro, están tan disponibles y no tienen ningún tipo de seguro. Es más, Nicolás Kristof, en el artículo que publicó en agosto del año pasado, yo lo tenía, lo volví a leer otra vez, dice que en Estados Unidos hay muchos controles de seguridad sobre muchos temas. Por ejemplo, escaleras. Hay mucha gente en el año que muere por accidentes en escaleras. Muchos son 300, documentado. Entonces hay todo tipo de regulaciones, cómo tienen que ser las escaleras, que no pueden ser más altas que esto, más anchas, de qué material. Pero páginas enteras discutiendo la regulación de cómo tienen que ser las escaleras. No hay sobre armas de fuego. Es increíble. Entonces tener regulaciones sobre los autos, sobre las escaleras, sobre muchísimas cosas. Sí, es muy regimentada. ¿Sobre armas de fuego? No. Ahora, Pedro, creo yo que el problema no solo es el acceso a las armas, sino la psicología, la cultura norteamericana, ¿no? Porque hay otros países como Canadá, que está ahí nomás, que también tiene un alto porcentaje de acceso de población armada, pero no pasa esto, ¿no? No, está claro que hay una cuestión cultural muy fuerte, tiene también que ver con la propia historia de los Estados Unidos, la colonización, los indios, eso que uno ve en las películas de vaqueros. Hay un culto al arma muy fuerte. Mira, cualquiera de nosotros ha visto series de Pequeño el Hombre del Rifle y etcétera, etcétera, etcétera, donde hay todo un culto al arma. Y el culto al grupo ese que va y se va contra la autoridad, ¿no? Esa cosa. Sí, cuestionamiento del Estado y la autoridad, efectivamente, hay un gran cuestionamiento de la autoridad estatal, por eso uno considera que se tiene que defender solo, claro, porque el Estado no lo cubre. No te cubre. Ahora, eso implica salir a matar, claramente. Claro. La Asociación Nacional del Rifle, que es un lobby muy poderoso en los Estados Unidos, que se lo ve en la película de Michael Moore, justamente que lo va a entrevistar a Charlton Heston cuando era presidente de la Asociación Nacional del Rifle, tiene cerca de 5 millones de miembros. Es un lobby muy poderoso. Sí. Obama ha tratado en más de una oportunidad de impulsar en el Congreso reformas, no para abolir el uso de armas, para limitar el acceso a las armas de guerra. No lo logra. No lo logra. Lo que pasa es que ahí, digamos, es constitutivo, digamos, de la identidad yanqui, ¿no? El tema de la Segunda Enmienda. Digo, la famosa Segunda Enmienda. La Segunda Enmienda dice que está habilitada la posesión de armas, digamos, un derecho civil. Armarse, y ellos lo que te dicen, que es lo paradójico, ¿no?, que es la única democracia que permite que se armen todos sus ciudadanos. Claro, creo que lo que no podés es mostrar tu arma de fuego en público. Podés portarla, creo, puedo estar equivocado, pero si mal no recuerdo, creo que la podés portar pero no mostrar. O sea, te ponen esas restricciones pequeñitas que en el fondo no implican nada. Uh-huh. En realidad es una sociedad enferma con el tema del uso de armas de fuego, no cabe la menor duda, con tantas muertes, eso está claro, y además, esto es una epidemia, hay muchos estudios que demuestran que efectivamente es una epidemia, porque la cantidad de muertos que hay por el uso de armas de fuego uh-huh. es impresionante. Miren, se calcula que hay, primero, más de 300 millones de armas, en un país de, creo que 320 millones, se calcula que un tercio de la población está armado, o sea, no todos tienen un arma, hay muchos que tienen más de un arma. Y según el Centro de Control de Enfermedades y Prevención, que es uno de los centros que más estudia el tema, en el año 2013 había 90 muertes por día, 90 muertes por día por el uso de armas de fuego. O sea, son datos impactantes que, te recuerdo, esto incluye y asesinatos, accidentes, suicidio, todo lo que vos quieras. Lo que se dio en Orlando, ellos lo definen como una masacre masiva, mass shooting. Uh-huh. Cuando se matan a más de 4 personas, es considerado mass shooting. En el 2015 hubo 372 incidentes. O sea, 372 oportunidades hubo alguien que provocó la muerte de 4 personas, y efectivamente los muertos fueron 475 en esos incidentes, 64 solamente en colegios. O sea, en colegios hubo 64 incidentes donde murieron 4 o más personas. Agreguemos más datos que no son para meter miedo, son simplemente datos de la realidad. Un congresista de nombre Mike Thompson denunció que desde el 2004 hubo más de 2.000 personas investigadas por el FBI, y que a pesar de haber estado investigadas por el FBI, pudieron tener acceso a armas de fuego y comprarlas. Esta persona que realizó la masacre en Orlando también había sido investigada, incluso interrogada, se dice, 2 o 3 veces por el FBI. O sea que lo tenían ubicado en algún lugar. Bueno, esto demuestra también el fracaso del FBI, claro, que después uno busca su asesoramiento, ¿no? ¿Cuántas veces hemos hablado, Roberto, acá sería un escándalo nacional? Si hubiera pasado acá. La frontera de Estados Unidos es un colador. Claro. Uh-huh. Entra cocaína y salen armas de fuego. Pedro, ¿y cómo influye el factor de la homofobia? Porque se está trabajando también sobre ese aspecto, ¿no? O sea, hay como un planteo oficial, entiendo, quizá, corregime, que intenta como no conectar al tirador con ISIS, y se habla de esta historia del lobo solitario, ¿viste? Que se menea mucho, sí, esta historia. ¿Cómo? A mí me gusta la expresión lobo solitario, pero sí, es alguien que actúa por su cuenta. Uso la que... Sí, sí, es la que se está utilizando. Sí, los medios, ¿no?, la usan y mucho. Quizá, y creo que el propio Obama habló de ese término. Sí, se lo usa mucho en Estados Unidos. ¿Cómo juega ese elemento y este otro elemento de la homofobia? Mira, Estados Unidos tiene una característica, y es que tiene lo mejor en muchos aspectos y lo peor en muchos aspectos. Entonces, mientras vos tenés una homofobia terrible en muchos sectores, tenés un movimiento que se fue desarrollando en la década del 60, feminista y a favor de la diversidad sexual, de lo mejor que hay en el planeta, de lo más amplio, de lo más investigativo, con trabajos de estudios académicos de los mejores, algunas de las mejores cabezas feministas y de trabajos de la diversidad sexual están sin lugar a dudas en los Estados Unidos, pero tenés por el otro lado eso, altos niveles de racismo. ¿Cuántas veces hemos dicho? En Estados Unidos hasta hace unas décadas había máquinas que expendían Coca-Cola para negros y para blancos, por separado. Cualquiera puede entrar hoy a Google y pone Coke for Blacks, Coke for Whites, Coca-Cola para blancos y para negros, y te aparecen las máquinas. No estoy hablando hace 5 siglos, hace 60 años. Bueno, ahora hay todo un debate muy fuerte con el tema, perdón, que se saque, pero sí, con el tema de los baños en la modalidad heterosexual. Porque, bueno, por otro lado hay una movida para que haya baños unisex. Claro. Pero muy fuerte, donde hay pibes que van a la universidad, por ejemplo, con remeras que dicen soy heterosexual. Sí. Y aparte, discusiones muy violentas, con agresiones. En La Plata son unisex. Acá en La Plata son unisex, en Cuyo también hay, en creo que en Mendoza, digamos, hay otra vez unisex, digamos. Pero, a ver, cada tanto retorna, digamos, el fantasma, ¿cómo decirlo, digamos, en Estados Unidos? Pero de la cosa más reaccionaria, con situaciones de estas características, cuestiones niñas, que uno podría decir, bueno, ¿cuál es el problema? Que haya un baño que puedan ir todos, otro que vaya... Digo, no, por embargo, se lo toman y toman partido fuertemente. Por eso te decía que es muy interesante seguir los sitios conservadores o los diarios conservadores. Uno escucha mucho hablar de New York Times, pero en Nueva York hay un diario muy de derecha que se llama New York Post. Sí. De la misma manera que uno escucha hablar del Washington Post, y hay otro de derecha que es Washington Times. Entonces son dos diarios que representan las visiones de la derecha y la extrema derecha, que está súper organizada. Por eso yo te decía que es muy interesante recibir el material de estas organizaciones. Sí. Tienen milicias. Bueno, el Ku Klux Klan, también, ¿cuántas películas uno ha visto sobre el accionar de Ku Klux Klan? Esa película Mississippi en Llamas con Gene Hackman. Esto también pasaba hasta hace unas décadas. Eso no fue erradicado. Esto todavía forma parte de la composición social y de sectores que muchos de ellos van a votar a Donald Trump, y agárrate si gana. Agárrate si gana, dice Pedro Bríguez. Y la verdad que los yanquis lo que podrían hacer es mirar menos para afuera en cuanto a buscar a los culpables de sus males, ¿no? Y mirarse más hacia adentro, ¿no? Un poco lo que vos describías. Bueno, decía, el enemigo no solamente está afuera, el enemigo está adentro. En este tema el enemigo claramente está adentro. Pero qué lindas películas que